que hacemos hoy es una actividad justamente para contar lo que hacemos, para mostrar lo que fuimos haciendo a lo largo de estos casi 4 años que tenemos ya. Y la idea es de a poquito, no sé si específicamente hoy, pero de a poquito sumar un poco más de gente al colectivo. Por ahí lo que nos ha pasado es que queremos realizar varias actividades y no nos dan las manos. Uh-huh. Así que teníamos ganas de eso. Además, siempre sumar gente nueva renueva un poco el aire. Así que estamos pensando una serie de actividades, digamos, para invitar a la gente a que milite en el colectivo. ¿De qué actividades se trataría, Sebastián, cuando vos hablas de sumar personas, de incorporar personas al colectivo? Contar un poco de qué es lo que hace el colectivo Otro Viento para aquellos que por ahí no lo conocen y tienen ganas, a lo mejor un interés para acercarse. En principio es mostrar un poco las producciones que hemos hecho. Nosotros comenzamos siendo una revista, hace, ya te digo, en octubre van a ser 4 años. Esa revista la mantuvimos de manera mensual hasta diciembre de 2014. El año pasado, como no pudimos sostener eso, hicimos una revista anual que tiene un poco más de contenido, digamos, digamos tiene más notas, más ilustraciones, laburamos durante todo el año en eso. Y hacemos muchas producciones audiovisuales. Siempre laburamos más o menos los mismos géneros, que son género, valga la redundancia, antirrepresivo, tierra y vivienda, y tratamos de centrarnos en lo que es La Plata. Le damos bastante movida a las redes sociales, que por ahí es el medio que tenemos ahora más a mano para seguir comunicando. Ya te digo que el formato gráfico, la verdad que este año todavía no sabemos si vamos a tener una publicación o no, lo decidiremos seguramente en el plenario de julio, pero lo que hacemos es laburar desde la comunicación. La comunicación es una herramienta de transformación y entendiéndola o operando sobre el terreno de la cultura. Por eso, por ahí me parece interesante que quienes formamos el colectivo, si bien yo justamente vengo de comunicación, pero hay gente que viene de derecho, incluso hay una piba que viene de farmacia, de sociología, entonces quizá por ahí uno o una persona pudiera pensar, no, para entrar al colectivo tengo que haber estudiado periodismo o algo por el estilo, y no es así. Está muy bien el concepto de la comunicación como un derecho, también empezar a entenderlo, más allá de que algunos tengan más ejercitado el oficio quizás de escribir o de la producción audiovisual, de cada uno desde su disciplina. El trabajo interdisciplinario presente para poder elaborar un contenido más rico, me imagino. También supongo que incluir personas y convocar personas a que conozcan su trabajo implica también mencionar estos desafíos que tienen que tiene el periodismo y la comunicación y los medios autogestivos. Y al mismo tiempo invitar a aquellos que piensan que para escribir en un medio o para generar contenidos en comunicación, tienen que presentar un currículum en las grandes empresas, ¿no? Claro, sí, se trata un poco de eso. Como te decía recién, no es necesario un saber específico para venir a integrar el colectivo ni nada por el estilo. Incluso nosotros, ya te digo, estudié en periodismo y comunicación, hice la parte de planificación, y tenemos uno de los chicos que hace cine, que nos va dando una mano a nosotros para poder usar ciertos programas y manejar más audiovisual. Quiero decir que nos vamos formando también hacia adentro. Y cada persona que entra, desde los trayectos que tenga, pues tampoco necesariamente tiene que haber ido pasado por ningún tipo de institución, ni facultad, ni nada por el estilo, nos aporta una forma nueva de mirar. Justamente porque entendemos la comunicación en estrecha vinculación con la cultura. Nos parece interesante que todas esas perspectivas puedan llegar a entrar en el laburo, en las construcciones que nosotros hacemos. ¿Qué tal, Seba? Facundo te saluda, buen día. Facundo, buen día. Te iba a preguntar, bueno, ustedes como colectivo Otro Viento, nosotros como Radionauta, ANRED, aquí también en la Ciudad de La Plata, La Charlatana en Berisso, formamos parte también de lo que sería la regional de la Red Nacional de Medios Alternativos aquí en la zona de La Plata, pero que es una red, como bien lo dice, red nacional. Y te iba a preguntar, saliéndonos un poquito de esta invitación que están haciendo para la fecha de hoy, la importancia también de articular con distintos actores y formar tejidos y formar redes entre los que entendemos la comunicación de otra manera, ¿no? Sí, obviamente el trabajo es colectivo, más en una coyuntura que, si bien siempre fue importante, quizá ahora sea más fundamental que nunca. Como vos dijiste, nosotros pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos. Creo que este año hemos profundizado más esa vinculación que en años anteriores, y nos ha permitido realizar algunas producciones en conjunto. El año pasado, pero recuerdo la de Jorge Julio López. Este año también fue una movida ahí en la plaza. Sí, con el colectivo Contra el Gatillo Fácil, creo que. Exactamente, contra la criminalización de los pibes. Exacto. Y pibes y pibas que son, bueno, que ya sabemos son avasallados por la policía, sobre todo en los barrios populares. Y es un laburo en conjunto constante, y sí, que claramente es fundamental para poder sostenernos, para poder hacer esta famosa producción de sentido que le llamamos, y poder de alguna manera contrarrestar la agenda mediática de los grandes medios. Sin duda. La invitación que ustedes hacen, Seba, la invitación es abierta para escribir, para formar parte, para interiorizarse. Hoy algunas cosas puntuales que hoy La Negra comentaba lo primero, pero como para que quede claro para la audiencia. En principio la invitación es para que se sumen a conocernos, si alguien tiene cierta curiosidad por el trabajo que hacemos. Obviamente que quien vaya no es que le vamos a dar un papelito a la entrada y lo vamos a afiliar al colectivo ni nada por el estilo. Sino que justamente se interiorice un poco, y si alguien tiene interés por quedarse después, por acercarse un poco más, será bien recibido o recibida. Pero en principio es eso, es para que nos conozcan. Ya te digo, vamos a hacer un pequeño repaso de las producciones que hemos hecho y de lo que estamos haciendo ahora, en qué estamos focalizando. Pero básicamente se trata de eso. Me parece muy importante porque, ya digamos, hablando por ahí de las personas que, más allá de que esto es abierto, ¿no? También en varios de los que estamos acá hemos pasado por la Facultad de Periodismo, y a veces, no termina de quedar del todo claro esta cuestión de que uno puede generar sus propias herramientas, puede generar sus propios medios, puede juntarse y comunicar, con todos los desafíos que implica y con todo lo que cuesta, obviamente, ¿no? No es una cuestión sencilla, pero me parece importante esta invitación también para aquellas personas, aquellos estudiantes o aquellos profesionales o aquella, el que transita la calle todos los días, más allá de lo que decías hoy de la formación, que tenga algo para decir, que lo quiera decir y que los pueda conocer y que pueda participar de esas instancias de formación y que pueda encontrar un lugar donde amplificar su voz. Así que, invitamos a todos a que vayan a Casa Enredadera en 10, entre 63 y 62 y 63 o 63 y 64. No lo tengo acá. 63 y 64. Genial. Que se acerquen, para que conozcan la experiencia y para que se puedan sumar desde lo que puedan aportar, en realidad, que siempre supongo que todo suma, todo de alguna manera se puede transformar. Muchas gracias, Sebastián, por tu comunicación. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, hoy a partir de las 18 horas les esperamos ahí en Casa Enredadera. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo, chau.